ilusión, de la ilusión, siendo esto que no es, esto ni nada que se le parezca. Una línea en el espejo hasta romperlo, y justo al medio atravesarlo. La ilusión.